Esto es Visa Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral Visa Múltiple FM. Vamos a comenzar hoy en Inglaterra. Me acompañan en lo técnico Mauricio Amador y Edilberto Aponte. Y empezamos celebrando el cumpleaños de un hombre que hoy celebra 71 años de vida, un hombre que fue parte integral de la banda Supertramp y de hecho fue el compositor de varios de sus grandes éxitos como The Logical Song, It's Raining Again, Breakfast in America, Take the Long Way Home, Give a Little Bit. Me refiero a Roger Hodgson. Vamos justamente a oír uno de los grandes clásicos que él hizo con Supertramp, una canción de su álbum Crime of the Century de 1974, que fue número 13 en el Reino Unido y se llama así, Dreamer. Visa Múltiple FM, estaban oyendo a Supertramp con Dreamer, celebrando hoy el cumpleaños de Roger Hodgson. Y nos vamos ahora a España, al año 2000. Este fue un disco muy, muy esperado porque fue el siguiente álbum que hizo Alejandro Sanz luego del monumental éxito de Más, que es el álbum más vendido en la historia de la música española. Y el siguiente que él hizo fue este trabajo, que tuvo grandes éxitos como Cuando Nadie Me Ve,

que de hecho es una película de uno de los grandes personajes del cine y de la ficción que ha dado Inglaterra, de la ficción y de la literatura además. Me refiero a James Bond, el 007. Esta fue la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel en 1997. Y nos vamos a Estados Unidos porque la canción la hace Sheryl Crow. Esto es Tomorrow Never Dies. Waiting for you to return. En Visa Múltiple FM nos vamos ahora a los 80 y nos quedamos en Inglaterra. El turno es para una banda que se formó en ese país, que mucha gente de hecho piensa que solamente es una cantante. No, es una banda que lleva como nombre el nombre de su cantante principal, Sade Adu, una mujer de Nigeria que sin embargo se crió en Inglaterra. Los demás integrantes de esta banda son Paul S. Denman, Stuart Matthewman y Andrew Hale. Y la banda es Sade. Vamos con uno de los primeros éxitos que ellos tuvieron en su carrera, en 1984, esta canción del álbum Diamond Life, el primero que ellos grabaron, que tenía también el clásico Smooth Operator. Luego vendrían otras grandes canciones como Paradise, No Ordinary Love, The Sweetest Taboo, Is It a Crime, pero esta fue una de las primeras. Your Love is King. Múltiple FM, nos quedamos ahora en Inglaterra, pero también nos vamos a Estados Unidos. Nos quedamos en Inglaterra porque el turno es para el nuevo álbum de Sting, que acaba de salir, un álbum de duetos, en el que recopila algunos de los grandes duetos que ha grabado a lo largo de su carrera, pero también un álbum en el que registra algunas nuevas colaboraciones entre ellas esta. Y nos vamos a Estados Unidos, primero que todo, porque la canción es una canción estadounidense, parte del Great American Songbook, compuesta por Richard Rodgers y Lawrence Hart para el musical Babes in Arms, si no estoy mal. Y quien se le une a Sting aquí es uno de los grandes músicos de todos los tiempos, una leyenda del jazz, un hombre que comenzó su carrera a sus 10 años tocando a Mozart con la Sinfónica de Chicago, y desde entonces es uno de los músicos más importantes de todos los tiempos, el legendario pianista Herbie Hancock. Esto se llama My Funny Valentine. My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile in my heart. Graphable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day. Visa Múltiple FM estaban oyendo a Sting y Herbie Hancock con su versión de My Funny Valentine. Y nos vamos ahora a Noruega. El turno es para una canción del año 2004. A esta hora llega un dúo llamado Kings of Convenience con un tema lindo de su álbum Riot on an Empty Street. Esto se llama Misread.